Buenas tardes, ¿de dónde vienen y cuál es la problemática de agua que sufren en su lugar? Venimos de Radio Sabotaje. Venimos del estado de Guerrero, del estado de Michoacán y del estado de México. Nuestro problema es el agua, el problema es el sistema Cuxamala, que lo tenemos desde el 79. Nos ha empobrecido cada vez más y nosotros no tenemos agua. Todo lo que es la ribera del río Malacatepec hasta el estado de Guerrero y de Michoacán, si estos tienen un 15% de agua, las comunidades son bastantes, porque la mayoría contamos sin el vital líquido. ¿Cuál es el simbolismo de las cañas que están utilizando? Y vemos mujeres al frente, ¿cuál es la simbología también de todo esto? El símbolo de las mujeres que andamos al frente es porque somos quienes más sufrimos el problema del agua en nuestros hogares, y la simbolización de las cañas es que son productos agropecuarios, pero que en su momento, si llegara a fallar la no violencia y que entráramos a la violencia, esto podrían ser armas para nosotros, aunque traen azúcar, que es dulce, que para nosotros significa la paz. El correo electrónico que les pueda servir es santiago.paz@yahoo.com.mx. Muchas gracias.